que del Partido Socialista, como habéis podido comprobar, hoy estamos en el Partido Socialista de fiesta, una gran fiesta, porque creemos que con la participación que ha habido, que nos hubiese gustado que fuese muy superior a la que ha habido, los almerienses pues nos han respaldado de una manera muy importante. Hemos subido en porcentaje de votos en relación con las elecciones del 20 de noviembre. El Partido Popular ha bajado de una manera muy importante, entre 40 y 50 mil votos en la provincia de Almería. Eso es muchísimo en tres meses, lo cual pone de manifiesto que los almerienses no están de acuerdo con las políticas de derechas para salir de la crisis, que hay otra manera diferente de salir de la crisis, y esa manera es la de Pepe Griñán. El efecto Arenas ha sido demoledor para el Partido Popular en la provincia de Almería. El candidato del Partido Popular, yo creo que ha sido ampliamente derrotado en esta provincia, y los almerienses han puesto de manifiesto que no quieren a Javier Arenas, que aunque venga a presentarse a nuestra provincia, no es un candidato que quiera esta tierra, que conozca esta tierra y que tenga proyectos para esta tierra.